Iti gwa chikolo konebu. Mameme. More yo. Kalo fili tiri gwa chikolo konebu. O kalo muka yo kori ye tiri tiri gwa chikolo konebu. Mameme. Y seguimos en otro bloque del Enredando las Mañanas, aquí desde la ciudad de Córdoba, como cada miércoles en este programa itinerante que va de radio en radio, de provincia a provincia. Y hoy, para este bloque tenemos una conexión interprovincial que nos encuentra desde el dolor por el travesticidio, feminicidio de Azul Montoro, una compañera trans que vivía aquí en la ciudad de Córdoba y que fue brutalmente asesinada en el marco del juicio por la muerte de Azul, que es de la provincia de San Luis. Estamos en esta comunicación colectiva con Noe, compañera de La Bulla, que viene siguiendo de cerca las novedades del proceso de pedido de exigencia de justicia por Azul. Noe, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Hola, buenos días a toda la audiencia, qué gusto escucharle. Uh-huh. No, bienvenida al aire de nuevo. Ya habíamos tenido una pequeña comunicación la semana pasada, porque en estos días está transcurriendo el juicio por Azul, un juicio que fue postergado y que tardó en llegar y que, bueno, que está teniendo sus audiencias en estos momentos en la ciudad de Córdoba. Así es. Con la idea de que es probable, pero poco probable, que hoy tengamos novedades. Algo así es, ¿no? Sí, así es. En realidad estaba la lectura de alegatos y también la lectura de la sentencia para Fabián Casiva, que es el único imputado en la causa. Estaban pensados, planificados para la semana pasada, pero bueno, el abogado de Fabián Casiva manifestó estar enfermo y pidieron que se pasaran para una semana más. Bueno, se seguían dilatando uh-huh. esta lectura de alegatos y de sentencias y demás. Finalmente hoy, ponemos que ahora ya se está desarrollando en la Cámara Novena de Crimen esta lectura de alegatos. Uh-huh. Donde por todas las causas, las formas, el abogado de Fabián Casiva, el femicida de Azul Montoro, ha buscado demostrar que tiene problemas mentales, problemas psicológicos que no le permitieron a Casiva en el momento ser consciente del acto que cometió. Uh-huh. Pero bueno, esas 18 puñaladas que le propinó a Azul Montoro, más todas las presentaciones de los abogados de la familia, Cámara Gesell de por medio y demás presentaciones, han demostrado que Casiva sí estaba consciente, que Casiva, pese a sus trastornos mentales, en el momento estaba consciente y actuó plenamente consciente en el momento, razón por la cual se espera una sentencia ejemplar para este caso único, primero en Córdoba, de un juicio por un asesinato a una mujer trans. Uh-huh. Que nosotros desde San Luis y desde Radio La Bulla siempre intentamos seguir de cerca, porque, bueno, más allá de que todos los femicidios y transfemicidios deberían tener un seguimiento del Estado y una sentencia ejemplar, y además de todos todas las áreas involucradas para que deje de generar este sistema tanta violencia, pero en particular nos interesa este transfemicidio, porque Azul Montoro nació en Villa Mercedes, que es una localidad, una ciudad de San Luis, y es allí, luego de joven, se fue a trabajar a Córdoba. Entonces hay mucha cercanía con uh-huh. conocidos, conocidas, con familiares, militantes feministas de Villa Mercedes que siempre han levantado en cada marcha, en cada actividad, han levantado la bandera por la justicia hacia el transfemicidio de Azul, y nos interesa de cerca esta situación. Así que bueno, estamos esperando, como nos comentaba hace unas semanas, Lara Godoy, amiga trans también de Azul, que este sea un juicio ejemplar, que siente precedentes, porque no es el primer transfemicidio ni en Córdoba ni en el país, ¿verdad? Noé, y a tu entender, ¿qué crees que puede llegar a suceder? ¿Cuáles son las mayores dificultades para obtener justicia en este tipo de casos? Sabemos que va a haber, o sea, que la metodología es a través del sistema de jurados populares, por lo cual va a haber una sentencia primero del jurado popular para después sí conocerse la pena. No sé si las palabras que estoy utilizando son las acertadas jurídicamente, ¿no? Pero más o menos. Ahí todas andamos a veces ahí con dificultades con esto, con el lenguaje jurídico. Bueno, ahí intentamos no meter la pata, es difícil, pero bueno, intentamos ahí leer un poco, prepararnos para no alejarnos tanto de este lenguaje técnico, pero bueno, se nos complica. Nosotros en San Luis no tenemos este sistema que hay en Córdoba, el jurado popular, entonces también tuvimos que adentrarnos un poquito en eso. Entendemos que bueno, que se apela a la mirada de toda la sociedad allí, que investigue, tiene que conocer un poco del tema y dar su mirada. También es un poco riesgoso porque nos atenemos entonces al sentido común de la población, y a veces sabemos que el sentido común de la población es bastante conservador, por usar palabras. Por usar palabras fuera de lo común sexuales. Para nosotras sí, pero bueno, esperamos que las personas involucradas y que han sido llamadas y que les tocó estar en esta instancia se hayan interiorizado en el tema. Esperamos que así sea y que no sigan con esta propagación del sentido común, que muchas veces es bastante conservador y bastante falso en nuestra sociedad. Y bueno, y después respecto de la justicia, sabemos también que estamos atravesados todo el tiempo por una justicia patriarcal que la mayoría de las veces dictamina en contra de las mujeres, más allá de que las evidencias le golpeen a los jueces en la cara. Pero en este caso ha habido un seguimiento muy muy muy exhaustivo de familiares, de amigues, de activistas trans, feministas, que han estado allí presentes, que han estado siendo testigos, dando su voz, su mirada, que, bueno, en el caso de nosotros pudimos hablar con Lara Godoy, ella también estuvo testigo, pudo hablar hace ya 2 semanas. Y bueno, todo indica que está claro que no es posible la imputabilidad por razones psiquiátricas. Hay pruebas contundentes respecto a esto. Hay pericias que en la primera pericia le daba la razón a Casiva y a su abogado, pero luego hay una segunda pericia que es ordenada por Fiscal González que determinó lo contrario. Entonces estamos a la espera de que esta justicia avance con una mirada profunda, con una mirada de perspectiva de género profunda, que deje de llevarse por estos patrones patriarcales que tanto atraviesan a la justicia y que tanto daño le están haciendo a nuestra sociedad, porque ya están vetustas, están arcaicas, no están en consonancia con lo que la misma sociedad está diciendo. Esperamos que sea una sentencia ejemplar. Digo, muchas de las feministas no creemos que con mayor pena vayamos a salir de este profundo conflicto de violencia que nos atraviesa, ¿verdad? Más violencia, más penas más duras no van a traer la solución a este conflicto profundo que atravesamos como sociedad. Pero es necesario no tener a estos feminicidas sueltos porque no cumple en la sociedad ningún rol más que la violencia. Asesinar a una mujer trans con 18 puñaladas indica que es una persona peligrosa. Y más allá de esta justicia, también esperamos que el Estado todo tome cartas en el asunto, empecemos a tener verdaderamente educación sexual en las aulas para que entendamos lo que es la violencia, para que podamos hablar y políticas profundas sobre el tema. Esto no se va a erradicar mandando a todos los femicidas presos, ¿verdad? Es un paso, pero bueno, hay que hacer mucho más. Tal cual, Noé, ¿no? Y creo que por eso también te preguntaba cuál creías vos que eran los principales desafíos, ¿no? Esta condena ejemplar que se está pidiendo desde las organizaciones que están acompañando el juicio, tiene que ver también con principalmente el reconocimiento de que es un caso de travesticidio, de femicidio, el que sufrió Azul Montoro, y que creo que ese reconocimiento no salda en lo más mínimo tanto dolor que dejó su muerte, pero sí al menos es un paso más para seguir gritando con más fuerza que nos están matando y que el Estado es responsable y que quienes son responsables también tienen que tener algún tipo de castigo social, ¿no? Al menos este reconocimiento de que la sociedad pueda entender que somos víctimas de este patriarcado estructural, sí. y que la justicia patriarcal pueda empezar a tener esas grietas que nos permitan visibilizar estos casos, ¿no? Claro, claro, tal cual. Esos son los primeros pasos para luego profundizar más medidas y para que podamos visibilizar la sociedad toda qué es lo que genera tanta violencia. Así que esperamos que la fiscalía y la querella que han confirmado que van a pedir prisión perpetua para Casiva, así lo hagan, y bueno, el jurado y los jueces así también sepan escuchar a esta querella y a esta fiscalía que están pidiendo en este momento prisión perpetua para el femicidio de Azul Montoro. Noé, te agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas, siempre ha abierto los micrófonos a este programa, que bueno, que es nuestro programa aquí, entre quienes todas las que hacemos la Red Nacional de Medios Alternativos, así que siempre un placer entrar en comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes también, para mí y para todo el grupo de La Bulla, aquí en San Luis, es una alegría enorme poder enredarnos con toda la gente de la RNMA y, bueno, y con ustedes allí en Córdoba. Así que muchas gracias, saludos a ustedes y saludos a toda la audiencia. Bien, pasaba ahí nomás la Noé de Radio La Bulla. Así es, y bueno, ahí estamos a la expectativa de lo que va a suceder con este juicio. Hoy van a ser los alegatos, es difícil que hoy haya sentencia, esperaremos a ver cuándo ponen la fecha para la sentencia de este juicio tan trascendental, ¿no? En lo puntual es para que se haga justicia por Azul, pero tiene otras implicancias, porque como decía ahí Noé, es lo dificultoso que es que un asesinato, un transfemicidio, un femicidio de una persona trans llegue a juicio. De hecho, acá en Córdoba tenemos otros casos de asesinatos de mujeres trans que no han llegado a juicio, y así sucede en muchas partes del país. Por eso lo importante también este juicio como un precedente para que se pueda hacer justicia. Y bueno, como decía ella, lo central del juicio pasa por esta cuestión de querer plantear la inimputabilidad por cuestiones psiquiátricas del acusado, porque está ya totalmente demostrado que fue él el que la asesinó, pero bueno, ahí, como decía Noelia, parece que ha sido totalmente desmantelada esta estrategia de la inimputabilidad, así que bueno, estamos a la espera de que suceda, y bueno, con las mejores expectativas. Por eso mismo hoy se concentraban familiares, amigas de Azul ahí en las puertas de tribunales, un poco para ejercer presión y estar ahí a la expectativa de lo que suceda. Sí. Así. 11:33 de un día soleado. No, no tenemos ni idea porque están las ventanas cerradas, pero bueno, la radio puede crear mística. Que hace frío, no sé si está soleado o no, pero hace frío. Sí. Lo que pasa es que yo tengo un sticker ahí, veo un cielo espectacular con una compañera campesina, unas flores hermosas, entonces yo creo que esa es mi ventana. Está bien, bueno. ¿Te parece bien? Siempre sale el sol en los estudios de Zoom. Sí, sí. Bueno, me dice el Marco, ¿viste? Digo, ya no quiere lidiar más con mi hermosa locura. No hay no loco, nos dicen siempre nuestras compañeras aquí que vienen todos los viernes a Zumba la Turba. Sí. ¿Nos vamos a un cortecito musical? Dale. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Escucha, mi gente, escucha. Las palabras que salen de mi boca convocan a una multitud a pensarse, encontrarse. Las palabras que digo y no te obligo a escucharlas, ni son para intimidarte. Sé que te gusta y lo que hacemos y decimos no te asusta, porque estás justa en el lugar y el tiempo de darse cuenta que está a la venta, rebajado, regalado, demostrado que eres buena, bien buena. Las palabras que salen de mi boca convocan a una multitud a pensarse, encontrarse. Las palabras que digo y no te